de mayo, que guardas en tu santuario una parte de gran. A ti venimos una amada, de alegrías y nostalgias, con una lágrima en el alma, te quiero cantar. Hola. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Entre Amigos. Soy Pico Bellas en la conducción y estamos aquí para servirlos y transmitirles todo lo que hemos podido conocer en estas últimas horas. Siempre con esta hermosa melodía, el himno de todos los punteños. Yo soy punteño. Muchas personas que han nacido en este hermoso distrito, que han crecido y hasta el momento siguen viviendo, tienen ese honor, el honor de haber compartido sus vivencias en esta linda tierra, en este hermoso balneario, toda su vida. Como les contaba la semana pasada, el que les habla, pues no tuvo ese honor de nacer en la punta, pero sí tengo el honor de vivir en ella, ¿no? Más de 20 años viviendo en la punta, la conozco de punta a punta y la he llegado a querer tanto como si hubiese nacido aquí. Así es que hay mucha diferencia, ¿no? Muchos vecinos también que están viniendo a vivir a la punta son nuevos, no se sientan mal. Desde el primer momento que usted vive en esta hermosa tierra, contribuye con sus tributos, ocupa un lugar en el territorio nuestro, ya es usted un residente punteño. Así es. Y para todos ellos, bienvenidos. A todos los que han venido a vivir recientemente, bienvenidos. Los que viven de toda la vida, bienvenidos. Y para todos nosotros, un fuerte aplauso, pues, por vivir en este hermoso lugar. Hoy ya tenemos teníamos un gran invitado. Lamentablemente, nuestro amigo Antonio Orjeda Vargas, más conocido como el Aquaman peruano, y para nosotros el Aquaman punteño, no va a poder llegar. Se le ha ocurrido venir nadando desde Chorrillos hasta la punta y no calculó el tiempo, así que se ha disculpado vía Facebook. Por diferentes cuestiones personales, él no se va a poder hacer presente. Pero queda sobre el tintero muchas preguntas que le queríamos hacer a él. Como es de conocimiento público, nosotros, desde que él inició su carrera náutica como nadador aquí en nuestro distrito, y sobre todo comenzó a realizar sus grandes travesías de nado en beneficio por los niños del Perú, siempre lo hemos apoyado. Así es, siempre lo hemos apoyado y lo vamos a seguir apoyando. Lamentablemente, últimamente, él ha dejado de participar y lo entendemos porque ahora está desarrollando una nueva labor. Ya pasó del lugar de los solteros, aunque sí es soltero, ¿no? Del lugar de los solteros, ahora es papá. Así es, ha tenido un hermoso bebé. Él está con el babero muy, muy, muy largo. Desde aquí lo felicitamos. Esperamos, pues, que siga, que esta criatura que ha traído al mundo lo siga inspirando y lo siga impulsando para que nuevamente retome el camino de las travesías a la cual nos tenía acostumbrados. Él tenía una meta de nadar 1000 kilómetros, si no me equivoco, ya estaba un poco más de la mitad. Esperamos que lo concluya. Así que Toño, sé que quizás nos estás escuchando. Desde aquí nuestro aliento para que retomes el camino de las travesías y lo sigas pues llenando de orgullo con cada uno de tus triunfos a todos los punteños que siempre te hemos seguido y te hemos apoyado. Un fuerte aplauso para Antonio Ojeda desde el lugar donde él se encuentra ahorita. Y suena esa palabra. Se me ha ocurrido rendirle un pequeño tributo a este gran artista peruano, Pedro Suárez Vértiz. Él lamentablemente está pasando por un momento de salud, ¿cómo se llama? Tiene dislexia, un mal que lo ha apartado de los escenarios y del canto, y nos ha puesto un límite a todos sus seguidores, a todos sus fans, para seguir disfrutando de sus hermosas canciones. Pero culminando esta primera parte, permítanme presentarles un tema de Pedro Suárez Vértiz. Un tema, un himno que él preparó para todos los peruanos residentes en el extranjero, que muchas veces se les hace difícil volver a su tierra amada, el Perú. Con ustedes, Pedro Suárez Vértiz y su tema, Cuando pienses en volver. Thank you. De verdad que es muy hermosa y me trae muchos recuerdos, porque el que les habla también ha estado fuera de nuestro país 5 años antes de venir a vivir a La Punta. Estuve por Japón. Así es. ¿Qué pasó, Renzo? Oye, ¿qué le haces a este Eric? Por favor, déjalo tranquilo. Señores, no. No lo tomen a mal, Renzo acaba de soltarse, hay que entenderlo. Está en una edad un poco difícil, en la cual tiene que definirse, y parece que está en una lucha constante. Así es. Son los lazos del programa que estamos ahorita transmitiendo entre amigos. Queremos hacer presente este 30 de agosto, se celebra el Día de Santa Rosita de Lima, ¿no es cierto, Renzo? Y también nuestras amigas las enfermeras de todo el Perú se celebran también su día, Día de la Enfermera Peruana. Así que nuestros calurosos saludos a todas ellas, que día a día son las ángeles guardianas o ángeles guardianes en cada uno de los hospitales, centros médicos, clínicas, etcétera, cuidando a cada uno de los pacientes. Mucha paciencia con los enfermos, porque ustedes saben que esos momentos son difíciles y sé que las enfermeras están preparadas para ello. Así es. También hoy quiero hacer llegar mi más caluroso saludo de cumpleaños a una amiga muy especial, hermana de un amigo también muy, muy, muy especial. Casi podría decirle amigo hermano o amigo hijo, no sé, pero de verdad que nos une una amistad muy buena con Fabián Espinel. Hoy día su hermana Alessandra Espinel Motín está de cumpleaños. Un fuerte aplauso para Alessandra Espinel Motín. Nuestro saludo desde aquí, La Punta Radio y su programa de entrevistas. Ya más tarde voy por allá a comer torta, así que un buen pedazo por el cherry. Un anuncio que nos ha pedido el Colegio Parroquial Clara Coborno. Así es. El 22 de septiembre ellos están organizando su bingo kermés. Así es que, atención punteños, este día 22 de septiembre es un momento especial para podernos unir, compartir las viandas, las presentaciones artísticas y jugar este gran bingo que va a tener como premio de apagón de 1000 nuevos soles. Así es que todos al Jirón Agustín Tovar, cuadra 1, sin número, en La Punta, Callao, el domingo 22 de septiembre a partir de las 11 de la mañana. No se olvide de comprar su cartón, por si acaso tengo ahí 10 cartones que tengo a la venta, 6 solcitos nada más cada una. Así es que cómpelo y apoye al Colegio Clara Coborno de Coborno. Esta deportiva en la Copa de La Punta. Durante esta semana que ha pasado, a todos nuestros amigos seguidores del Facebook, pues habrán podido notar que ha habido diferentes sucesos, diferentes situaciones, algunas quejas, otras denuncias, como las que tocó, por ejemplo, el doctor Alexander Bazán en su programa Buscando Justicia. Efectivamente, ha llegado esa denuncia en la cual están comprometidos dos altos funcionarios del municipio de La Punta por haber cobrado doble, ¿no? O sea, no les bastó su sueldo de 8,000 soles como gerente y a la otra persona de 4,000 soles como asesora, si no me equivoco, pero son funcionarios de alto nivel, ojo, sino que también pasaron recibos por honorarios por otros montos. Esperamos, pues, que puedan aclarar este asunto conforme a la carta que se les ha enviado y se pueda solucionar este impasse. Cada que escucho este tema, de verdad que me viene a mi mente recuerdos hermosos, ¿no? De que hemos vivido todos los punteños en años pasados, ¿no? Los grandes eventos que se realizaban en nuestro distrito de primer nivel, ojo, de primer nivel, las academias deportivas que realmente rebosaban de alumnos. Y créanme, pues, que la gran mayoría, el 70% eran niños y jóvenes punteños que muy alegres iban a acudir las cerca de 18 disciplinas que en esos entonces se desarrollaban. Antes se llamaba Academia Olímpica Punteña, así es. Y no se imaginan qué bonito era ver tal cantidad de niños y jóvenes que iban a aprender y practicar sus deportes, su disciplina favorita, ¿no? El básquet, judo, jiu-jitsu, remo, vóley, natación, entre otros. De verdad que muchos de los actuales campeones en remo se formaron en la Academia Deportiva Punteña en ese entonces. Tuve el honor de conducirla por cerca de 4 años y gracias a Dios todo fue bien, la disciplina lleno total. Esperamos, pues, que se retome nuevamente esa senda del deporte, porque es la única forma de poder alejarnos de lo negativo, de los vicios, ¿no? Del licor, de las drogas y tantas otras situaciones que últimamente están aquejando a nuestra juventud. Así que una invocación a nuestras autoridades a que le pongan más fuerza a lo que es el deporte. Otra de las áreas también que en su momento estaban muy bien llevadas era la de nuestros amigos los adultos mayores. Teníamos muy buenos eventos, así es, muy buenos eventos, traíamos muy buenos grupos. La gran mayoría de socios, pues, eran de La Punta, nuestros adultos mayores, socios punteños. Lo que está sucediendo últimamente es de que si usted va a alguna de las reuniones puede haber un 60% o 50% de punteños y la otra gran mayoría son invitados o personas que han tomado direcciones de nuestros vecinos residentes para poder asociarse. Sería bueno, y se hace un llamado, a que se depure también esa relación de socios, se verifique y se confirme la real dirección de cada uno de los que actualmente asisten. ¿Por qué? Porque simple y llanamente, cada una de las actividades que realiza nuestro distrito con nuestro municipio deben de ir, de acuerdo a ley, dirigidos para nuestros residentes, porque el presupuesto de La Punta es para los punteños. Y esto no es discriminación, por si acaso, porque simple y llanamente las cosas claras, Bellavista, La Perla, Ventanilla y todos los demás distritos tienen su propio presupuesto y sus autoridades deben de enfocarlas hacia sus pobladores. Pero bueno, vamos a finalizar este segundo bloque y, como le dije al comienzo, el tributo de hoy es para Pedro Suárez Vértiz y sus temas desde aquí los presentamos con mucho cariño. Ahorita está corriendo un viento muy fuerte, muy helado en la punta, y va con el nombre de la canción de Pedro Suárez Vértiz. Me resfrié en la punta, en Brasil. Estamos de vuelta aquí en su programa Entre Amigos. Son las 7:35, hora oficial peruana. Así es, queremos dar la bienvenida a todos nuestros auspiciadores que han apoyado el periódico La Punta en su edición física. Así es, en el programa anterior nuestro amigo Figalo mencionó que hace 6 meses que no salía y que se está relanzando, efectivamente. Pero no es que no salía porque no se podía sacar. A las finales, ustedes saben que nuestros auspiciadores son los que subvencionan la edición de este periódico, que llega a sus hogares en forma gratuita, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Nosotros, cuando estábamos durante 11 años consecutivos y en forma infaltable, el periódico de La Punta ha estado llegando a sus hogares cada mes, sin falta. Entonces, ¿qué sucede? Apareció este boom del Facebook. Y nosotros como medio de prensa no nos podíamos quedar atrás. De ninguna manera tenemos que estar al tanto y al nivel de los avances tecnológicos que en el mundo se está dando. Y abrimos nuestra página de Facebook. Créannos de que ha sido tanta la acogida hacia el Facebook del periódico La Punta que en nuestra primera página, en nuestro primer mural, ya sobrepasamos los 5.000 amigos autorizados por esta empresa internacional de Facebook. Entonces, nos vimos en la necesidad de crear otro mural, Periódico La Punta 2, que es un eco y de lo que es el Periódico La Punta 1, con el fin de que nuestros seguidores se sigan añadiendo y sigan disfrutando de cada una de las cosas que publicamos en nuestro medio de prensa. Es así que a la fecha, durante estos 6 últimos meses que dejó de salir el periódico físico, le hemos dado impulso a lo que es el Facebook, de tal forma que actualmente, créanme, y verifíquenlo si gustan en el Facebook, estamos ocupando el primer lugar a nivel de medio de prensa como mural el periódico La Punta en la región Callao. Somos el primer lugar a nivel de medio de prensa en la región Callao. Este primer lugar, pues, lo único que nos permite a nosotros es impulsar nuestro trabajo, esforzarnos más, nos sentimos más comprometidos con ustedes y aunque les parezca mentira, ad honorem, porque nosotros no vemos lucro en la información, no vemos lucro en la noticia. Nosotros los que apoyamos este medio de prensa tenemos nuestros propios trabajos, nuestros propios negocios, nuestras propias empresas. Muchas veces ponemos de nuestro bolsillo incluso, pero lo que queremos es que ustedes se mantengan informados todos los meses del acontecer que se da en nuestro distrito. Así es que nos hemos propuesto una meta de seguir mes a mes sacando el periódico La Punta en su versión física. Y si no le llega a su casa es porque simplemente tal vez usted viva en un edificio o en un pasaje en el cual esté enrejado y se hace difícil el acceso, porque nosotros lo repartimos durante la noche, de preferencia los días sábados. Los días sábados, el último sábado de cada mes. Esa es nuestra forma de repartirlo. Pero si no le llega, también les entregamos un gran número de ejemplares a todos nuestros auspiciadores. Y voy a aprovechar este momento para agradecer, porque sin el apoyo de nuestros auspiciadores, el periódico no saldría y no llegaría a sus casas. Gracias a Bazar Bodega Meche 1, esta tienda, este bazar, de verdad que le tenemos un gran cariño porque nos acompañan desde el comienzo. Gracias, Mechita, estás en el cielo, yo sé que tú, cuando estabas en la tierra nos apoyabas y ahora que estás en el cielo lo vas a hacer y lo estás haciendo con mucha más fuerza. Así es, al Salón de Belleza Freddy, de nuestro amigo Freddy de Chucuito, de la residencial Chucuito Block 12, P12, acá en el Callao, que también está desde el comienzo con nosotros, fue uno de los primeros que nos dijeron: Ángel, te apoyo, vamos adelante con el periódico. Gracias, Freddy, y que siga creciendo tu negocio. A la panadería y pastelería Panarello, esta gran cafetería. ¿Quién ha visitado La Punta y quién no se ha tomado un café, un rico sándwich, una deliciosa empanada, o la famosa lasañas y canelones de la panadería y pastelería Panarello, en la esquina de Bolognés y con García y García. Gracias, Panarello. Y así poco a poco les voy a ir mencionando a nuestros auspiciadores. Hemos comenzado con tres de ellos. La bodega Bazar Meche 2, también de nuestro amigo Felipe Schiatino Almeida. Es un gran amigo también que siempre nos está apoyando. En el siguiente espacio ya les iré mencionando a nuestros otros auspiciadores que siempre nos apoyan. Y ojo, amigos, si usted tiene un negocio, desea marketear alguna marca o vender su imagen, nosotros estamos para servirlo. Así que si desea publicidad con el periódico La Punta, fácil, ingrese al Facebook y solicítela. Nosotros con mucho gusto los estaremos apoyando en la difusión de sus negocios. Los precios son súper económicos, solo sirven para cubrir los gastos de edición del periódico físico. Así es, pues vamos al siguiente bloque y continuamos con Pedro Suárez Vértiz. Hoy en la noche de Pedro Suárez Vértiz y en este lindo homenaje que le estamos rindiendo en su programa Entre Amigos. Lo olvidé con Pedro Suárez Vértiz, con mucho cariño. Sé que debí tomar tu mano cuando solíamos caminar. Sé que debí estar a tu lado para algo más que disfrutar. Lo olvidé. Sé que debí dejar de lado donde voy a ganar. Sé que debí no hacerme caso. Sé que debí volver a amar. Lo olvidé. Thank you. Hola, hola, ya estamos de vuelta en su programa Entre Amigos. Cobellas en la conducción. Y muy feliz y contento pues de compartir con ustedes esta hora de programa. Como les decía hace unos instantes, en estos momentos en nuestro distrito está corriendo un fuerte viento, de verdad que muy fuerte. Las plantitas se mueven de un lado a otro, así que abrigarse si van a salir a pasear por nuestras calles, no vaya a ser que cojan un resfrío. Tenemos un envío de saludos desde California, de nuestro amigo Oscar Seminario Pérez, que nos está escuchando allá por California. Le manda muchos saludos a sus amigos de la infancia, Roberto Carreras y a Mario Justi. Ay, ay, ay. Seguro que la canción de Pedro Suárez Vértiz ha calado hondo, ¿no? Pero bueno, gracias Oscar Seminario por escucharnos. Aquí desde La Punta te saludamos y también hacemos llegar tus saludos a Roberto Carrera y a Mario Justi. Continuamos con el agradecimiento a nuestros auspiciadores, a Centro de Belleza Carlex. Así es, a papá, mamá, padre, madre de familia. Usted tiene un niño en nivel de primaria, secundaria, o tal vez ya va a postular a la universidad y está un poquito flojo en las matemáticas. Permítanme recomendarles a un profesor de gran nivel. Así es, él es José Luis Agramonte. Él te nivela y te adelanta. Es más, te prepara para rendir los exámenes. Llámelo a él al 465-2112. Si no le contestan, deje el mensaje y él gustosamente le contestará y los atenderá. Es un muy buen profesor que también nos apoya con su auspicio a nuestra revista de periódico La Punta. Y si a usted le gustan los ricos canelones, la lasaña, los ravioles de carne, ravioles de verdura, los fettuccinis, ¡ey! El restaurante 009 los está esperando. La atención es de lunes a domingo de 10 a 6 de la tarde. También hay delivery al 559-5044. Son nuestros auspiciadores del periódico La Punta, el restaurante Chifa Parco Petit, de nuestro amigo Jorge Barco Cortés. Él atiende con un experto chef, preparando los exquisitos y variados potajes con el verdadero sabor oriental. Él se encuentra ubicado en Gamarra 761 Chupito, frente a Imarpe. Así es que todos a comer chifa en el restaurante Chifa Barco Petit. Horas de café y tertulia en la noche invernal. Hey, por ahí quizás tenga un caso un poco difícil con la justicia. Justamente de eso se encarga y esa es su especialidad. Bazán Larco y Asociados, abogados. Él te brinda todo tipo de asesoría legal, de nuestro amigo Alexander Larco. Alexander Bazán Larco, así que todos a visitar o a comunicarse con él a los teléfonos 647-6298. Bazán Larco y Asociados, abogados, ellos le solucionarán el problema. Restaurante Eli, qué rico se come en el restaurante Eli. Ellos se encuentran ubicados en la avenida Grado 701 La Punta. Si desea un delivery también se lo puede llevar. Llámelo al Nexter 41 asterisco 157 asterisco 3860. La caballita del tío Tom, lo mejor en ceviches y mariscos. Malecón Pardo sin número. Ahí está la caballita del tío Tom. Quiero hacer mención especial a una joven emprendedora. Ella está impulsando su negocio de el difícil arte de embellecer a la gente. Así que si usted cree que no pasa nada con usted, que le falta por ahí algunos arreglos, póngase en manos de esta gran profesional y experta en belleza. Ella es Alessandra Espinel. Sí, estilistas a domicilio. La belleza llega a ti sin salir de casa. Ojo, ya no tienes que tomar taxi, ni combi, ni coaster para ir a un salón de belleza. Basta con llamarlo y reservar tu cita al 949-352-717 o al fijo 465-0877. Cosmetóloga Alessandra Espinel Motín te ofrece servicio de laciado, corte, tinte, cepillado, planchado, podología, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, vas a quedar hecho un Adonis. Está también mencionándonos su promoción especial. Miren, esto sí que está súper barato. El aseo brasilero, más la depilación del bozo, más pestañas uno por uno, todo, por 199 soles. Así que, chicas, aprovechen, díganle al esposo que les regale esta promoción. Y llámela, que ella gustosamente las atenderá al 465-0877. Seguimos románticos en esta noche de tributo a Pedro Suárez Vértiz. Y hablando de romanticismo, el corazón comienza a latir. Y viene Pedro Suárez Vértiz con su tema Me Estoy Enamorando. Thank you. Esperamos pues que para esa fecha sí ya te vengas en tu camioneta, ya no vengas nadando pues, y llegues a tiempo. Queremos felicitar a una señora de la punta, ella se llama Jessica, ella ha tomado la iniciativa de apoyar al Club Atlético Chalaco. Como todos ustedes sabrán, el Atlético Chalaco está entrenando en nuestra cancha de gras sintético todos los días, y ella nos está apoyando en la parte física, así es, de preparadora física. Nos contaban que el día viernes tuvo una charla referente a ese tema, que es muy importante, por cierto, para todos los deportistas, y tuvo muy buena acogida, estuvieron presentes pues altos dirigentes de ese gran club Chalaco y nuestras autoridades municipales. Así que suerte para ti, Jessica, síguele metiendo punche a lo que es el deporte y apoyando a estos muchachos del Club Atlético Chalaco, que por cierto también me contaban necesitan del apoyo de todos los chalacos, así que unirlos, así como el Boys, el Atlético Chalaco también está luchando por salir adelante y retornar al fútbol profesional. La hora es cruel, así es tan cruel que ya nos quedan pocos minutos para finalizar este programa, amigos. Nuevamente, mi agradecimiento a todos nuestros seguidores, a todos nuestros amigos que día a día, a través de nuestro Facebook, nos están alentando, nos están apoyando. Y algunos también se están yendo porque hay algo que es cierto, ¿no? A muchos no les gusta oír o escuchar las verdades, y eso sí, no va a poder ir contra nuestros principios. No nos pasaremos a decir las cosas como son. Duela quien le duela, caiga quien caiga. Así de fácil, señores. Nosotros hemos elegido a nuestras autoridades para que sirvan a nuestro distrito, para que estén al servicio de todos los punteños y para que beneficien a los punteños y no para que se beneficien ellos. Así es que, periódico La Punta 1 y 2 está a disposición de todos ustedes. Cualquier comentario, sea bueno o malo, igualito lo estaremos transmitiendo. Cualquier denuncia, igualito las estaremos publicando. Así de fácil, señores. Acá no hay blindados. Acá no hay personas, acá no blindamos a nadie. Así es que lo único que nos queda decirles es de que sigan confiando en nosotros, y lo único, nuestra meta principal es volver a hacer de La Punta el mejor lugar para vivir. Y para esto tenemos que estar unidos. Así es que Muchas gracias por su atención el día de hoy. Soy Ángel Coellas en la conducción de su programa Entre Amigos. Y finalizando esta, un tema más de todos los Suárez Vértiz. Oye, ¿qué tema soltamos? Ay, ay, ay, lo veo romántico. Así que, con mucho cariño para todas las parejitas que en este momento están pasando por esa etapa linda del enamoramiento, Pedro Suárez Vértiz les trae la canción No Pensé Que Era Amor. Conmigo será hasta la próxima y lo dejo con Pedro Suárez Vértiz. Thank you.